Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 17 de agosto. La Peña Flamenca de Ubrique ultima durante estos días los detalles de lo que será su gran cita anual, la 41ª Noche Flamenca de la Piel, que se celebrará el próximo 2 de septiembre a partir de las 10 de la noche en su sede de la calle Reyes Católicos, con acceso gratuito y sin necesidad de invitación hasta completar aforo. Esta Noche Flamenca de la Piel contará con la participación de la roteña Rocío Ruiz y José Antonio Romero, el perrito de Paterna, ganadores de las dos últimas ediciones del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique en la modalidad de cante. Pablo Egea, como primer premio al baile en el pasado concurso, no podrá estar presente en esa fecha, por lo que se ha comprometido a ofrecer una actuación el 28 de octubre. Escuchamos a Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. El cantado que viene es José Antonio Romero, el perrito de Paterna, que nos dé una actuación por modo de la pandemia, que no pudo estar con nosotros en esa noche, la noche flamenca que tenía que hacerla junto con otro bailador. Entonces lo llamamos, hemos estado hablando con él y no hay ningún problema porque nos debe esa noche y va a estar el día 2, va a estar con Rocío Ruiz al cante y él que, bueno, pues también va a hacer su cante. Además que está cantando muy bien, están cantando estupendamente. Así que tendremos, el día 2 vamos a tener a Rocío Ruiz de Rota, primer premio de 2022, y a Antonio Romero, el perrito de Paterna, de 2021. El día 2 de septiembre, a las 22 horas, 10 de la noche, en nuestra sede, en nuestra peña. O sea, la semana, dentro de 2 semanas, comenzamos ya. La verdad que el Rocío era la primera vez, la primera vez creo que me dijo que era la que participaba en un concurso. Y la verdad que la muchacha, no vea cómo cantó. Y si es el bailado Pablo Egea, pues no te digo nada. Y bueno, eso es para verlo, Juan Carlos. No se puede describir, ¿no? Así, de esta forma, para que la gente sepa lo que es esto. Yo, me gustaría, ¿no?, hacerlo antes de en un sitio más amplio, más grande, ¿no?, para que entrasen más gente y eso, pero el flamenco requiere un sitio un adecuado para eso, ¿no? Y el baile igual, para que se pueda, hombre, se pueda lucir el bailao y también, como no, el que canta, ¿sabes? Y la verdad que estuvieron los dos magníficos. Tanto eso que, bueno, Pablo está en el extranjero, Pablo no puede venir a esta noche, este día 2, el día 2, pero sí estará con nosotros próximamente, también para una noche también que lo vamos a hacer en la peña. Esta será, por tanto, la primera de una serie de actividades programadas por la Peña Flamenca de Ubrique para estos próximos meses. Así, el 17 de septiembre participará en el tercer encuentro provincial de peñas en el puerto de Santa María. El 23 de septiembre organizará en su sede una actuación de baile con motivo del Día de la Provincia. Y el 30 de septiembre, un evento enmarcado en la tercera edición de la Cultura Flamenca y Serri. Para el 7 de octubre se tiene prevista la actuación al cante de Aroa Cala dentro del Circuito Provincial de Peñas Flamencas y el día 28 la actuación al baile de Pablo Egea, ganador del concurso de arte flamenco en este 2022. Es una convivencia de todas las peñas donde se habla de cómo van las cosas, ¿no? Cómo va el flamenco, cómo va esto. Después hay una copita, en fin, tú sabes ya, ¿no? Esto es que no lo vamos a hacer aquí, que esto se hace en el puerto de Santa María. Sí, tenemos una actuación, pero no te puedo decir todavía quién va a estar con nosotros el día 25 de septiembre. Ya cuando se sepa, ya te lo avanzaré y te diré, pues mira, está fulano o una mujer, un hombre, no sabemos, porque esto viene por otro sitio, ¿sabes? Sí, esto es una representación de, vamos a ver, es una conferencia, ¿no?, de vino y el flamenco. es la relación que tiene el flamenco con el vino, ¿sabes? Uh-huh. Esto va a ser, es muy bonito, porque es que, hay viene una gente estupenda, y además, pues, ya viene que sabe que hablando del Serri, pues habrá una copita, y hablaremos de lo que es el vino y el cante flamenco. Sí, sí, el día 7 de octubre, el Circuito Provincial de Peña Flamenca, 2022, modalidad de cante. Va a estar Aroa Cala con nosotros, una buenísima cantadora. Mm. Eso es el día 7, a las 10 de la noche. Todo lo que te digo a las 10 de la noche. Pues el ganador de este año de baile, que es Pablo Egea, lo tendremos aquí, y vendrá, viene él con un grupo, ¿sabes? Con otro grupo. Eso no lo va a hacer gratis, ¿no? Lo que va a traer, o sea que va a como está fuera, no puede venir en la noche de la piel, día 2. Entonces él ha dicho, se ha comprometido a venir solo a bailar, y más trae una pareja, una muchacha de baile, y trae su grupo flamenco y todo eso. Eso sería el 28 de octubre. Y en el apartado cultural, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que desde el 22 al 30 de agosto, excepto el fin de semana, estará abierto el plazo para poder entregar las obras participantes en el 57º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. En el 57º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique podrán concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, residentes o no en Andalucía. El tema, el tamaño y las técnicas serán libres, a excepción de obras con cristales o en cualquier formato digital. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El fallo será el día 3 de septiembre, y en esta ocasión se vuelve a fijar una cantidad de 3.000 euros y placa para el primer premio y 2.000 euros y placa para el segundo. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del ayuntamiento. Del mismo modo, hasta el 26 de agosto, la Galería de Arte Proyecto 5 acogerá la muestra de pinturas de la artista Emma Ramírez Conde, en la que se recogen obras de 2 series, Maestros Asiáticos y Joy. La primera está centrada en las personas que inspiraron al artista durante su estancia en Asia, ya sea artísticamente por su forma de ser o vivir la vida, y la segunda, en Joy, se podrá contemplar obras en las que destacan diferentes situaciones que generan sensaciones de alegría y disfrute. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique anuncia para este viernes, a partir de las 8 de la tarde, la representación de la obra Misterio Romano de Chico García, a cargo de la compañía Induo Teatro. La obra se pondrá en escena en el foro del yacimiento romano de Ocuri. El espectáculo está recomendado a mayores de 14 años. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri. El precio de la entrada es de 5 euros. Las personas interesadas se pueden dirigir para realizar sus reservas al teléfono 670-241-717. De igual manera, la Salita del Teatro ha anunciado que el próximo 24 de septiembre se representará la obra Alfonsina, la muerte y el mar, en lo que será la primera actividad tras el verano. La obra, de la compañía Alma Twins Producción, está basada en un texto de Joaquín Doldán, en el que se repasa la vida y obra de la escritora y poetisa argentina del modernismo Alfonsina Storni, una mujer de carácter, avanzada a su tiempo, defensora de los derechos, madre soltera en un mundo de hombres y referencia universal como poetisa latinoamericana del primer tercio del siglo XX. Alfonsina, la muerte y el mar contará con la dirección de Pedro Domínguez y la interpretación de Manuela Luna y Javier Almeda. Las invitaciones gratuitas se podrán reservar a través de WhatsApp al 679-96-88-95, indicando nombre y apellidos, con un máximo de 2 invitaciones por persona. La puesta en escena de esta obra de teatro está organizada por la Asociación Cultural Alter Ego Teatro y subvencionada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. otro orden de cosas, la Plaza de Toros de Cortes de la Frontera coge el próximo sábado a partir de las 7:30, con motivo de su feria y fiestas, el séptimo certamen de novilladas sin picadores, La Villa del Corcho, en el que además del matador de toros Pérez Mota, tomarán parte los novilleros Miriam Cava, Gonzalo Capdevila, Molly de Ronda, Juan Jesús Rodríguez y el ubriqueño Mario Sánchez. Y en el apartado deportivo, el Patronato Municipal de Deportes ha anunciado que ya están a la venta las entradas para la apertura nocturna de la piscina de Ubrique el próximo viernes 19 de agosto, en horario de 8:30 de la tarde a 12 de la noche. Los precios de las entradas son, para adultos, 1,70 con tarjeta deportiva y 2,20 sin tarjeta deportiva. Para infantiles, 0,75 con tarjeta deportiva y 1 euro sin tarjeta deportiva. Y para jubilados, 1,40 con tarjeta deportiva y 1,85 sin tarjeta deportiva. En esta línea, informa de que el aforo máximo será de 200 personas, vendiéndose 150 entradas de forma anticipada y guardándose en taquilla 50 para el día de la apertura. Por otro lado, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras informa que dispone de 18 plazas de autobús para el desplazamiento hasta Sevilla para participar en la edición de este año de la carrera nocturna del Guadalquivir, que se celebrará el próximo 30 de septiembre. Aquellos interesados se podrán inscribir hasta el próximo 2 de septiembre en el estanco del Paseo del Prado. El precio de la inscripción, de 30 euros, incluye autobús, ida y vuelta, comida y dorsal. Aquellos que ya cuenten con dorsal solo pagarían 25 euros. Del mismo modo, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha anunciado que este próximo lunes 22 de agosto abrirá las inscripciones para la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que tendrá lugar el 30 de octubre. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.